La pobreza incluso es soportable si con honra, pudor o virtud se traza. Más Dios nos guarde de mal inefable. Padecer hambre y sufrir falta de techo son escasos quienes en nosotras buscan abrigo materno y aidos estrecho. Procura la falta de pan. No produzcan nuestros miedos en ti, me dé apavura, aserrado más en su misericordia. Dios otros hijos lozanos os procura. Él en familia sacaba la discordia, no abandona al fiel las trampas del azar. Destellos en su mirada anuncian un frenesí de efímeras noches. Sus uñas crispadas la denuncian, su mirada y su silencio son reproches. ¿Cuáles son tus credenciales, forastera? Preguntas levantan ampolla, olvidas que estás ante extraños, pronuncias los delicados nombres de niños que me dé a sus años. Protege feroz según costumbres heredadas de los milenarios juanes, sus ancestros. Tu alincia herido